único que sé es que necesito una vacuna, algo para despertar. Va a no seguir durmiendo, me quite las legañas y me active el cuerpo. Digas lo que digas, luego no me acuerdo. ¿Por qué tengo que podré ir mañana? Lo único que quiero es quedarme en esta cama. Y es que estoy muy vago, y es que estoy muy perro. Digas lo que digas, luego no me acuerdo.